En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida o bienvenido, querida o querido oyente, ha llegado el mejor momento de la semana. Bueno, por lo menos a nivel divulgación científica. Ese momento en el que dos científicos muy didácticos te ponen en modo buen rollito. Ya lo sabes, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, un programa ameno, concreto, entretenidísimo y sobre todo ciudadano. Porque no sé tú, pero la ciencia es un ejercicio altamente social. Y en ese modo de pensamiento, en ser social y en ponernos sobre todo a ejercitar nuestras neuronas, nadie más didáctica que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo, y como comentas, pues con ganas de empezar y poner en modo Good Vibrations a nuestros oyentes. Ah, y en hacerles ejercitar su cerebro, pues con el mejor entrenamiento para ello, el método científico. Claro, el método científico, el mejor invento para conocer nuestro entorno, con su fase bien establecida, el observar, el hipotetizar, el hacer experimentos, el dar resultados molones, el aterrizar los resultados y dar informes y establecer leyes y teorías, que es de lo que se trata, de explicar los fenómenos con objetividad y no divagar, no sé si te suena. ¿Te parece que empecemos ya? Pues sí, vamos a tener que empezar ya. Hoy he pensado que podríamos empezar nuestra aventura radiofónica inspirándonos en la gran María Sibila. La gran naturalista y primera mujer en cruzar el océano. Esa misma. La entomóloga holandesa que se dedicó a realizar ilustraciones que cambiaron por completo el estudio de los insectos. Esa misma entomóloga, sí. La que se opuso, como otras mujeres, a la opinión y pensamiento generalizado de que las mujeres no podían ser aventureras. Esa aventurera, sí, sí. Ah, pues me parece muy fantástico. Pero si es por hablar de aventura, la nuestra no tendría sentido, por lo menos sin nuestro magnífico técnico. Así que Javi, ya sabes, dale al botón de inicio que nos aventuramos una semana más en el mundo de la ciencia. Informe científico semanal, muy rápido. Pues como cada semana te traemos un pequeño resumen con las noticias de hallazgo que creemos interesante comentar y así que empezamos. ¿Con qué noticia, Alicia? Pues mira, hoy vamos a retroceder 2000 años en el tiempo, a la época de los romanos, para estudiar su legado. ¡Oh, qué guay! Pues entonces ya la máquina del tiempo, ¿no? No, hombre, no, no es necesario. Ya no lo recuerdan estos integrantes del Frente Popular de Judea. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Efectivamente, los romanos nos legaron muchísimas cosas que han sido, como habéis escuchado, la base de desarrollos posteriores. Pero eso se sabe desde hace mucho tiempo, Alicia. Yo creo que ahí no hay nuevo nada que comentar. Pues te equivocas, porque en este listado de cosas que los romanos han hecho por nosotros, falta una que ha sido recientemente descubierta. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? De nanotecnología. ¿Nanotecnología en la época romana? A ver. ¿Eso cómo puede ser? Danos más detalles. Pues mira, gracias a ellos hemos descubierto una manera de cultivar cristales fotónicos. ¡Cristales fotónicos! ¡Hala, qué chulada! ¿Y eso qué es? Pues mira, se trata de materiales formados con sustancias que tienen diferente índice de refracción. Ya sabes cómo ocurre con el aire y el agua y el lápiz que vemos doblado. Estas sustancias se disponen de manera regular como ocurre en un cristal, lo que permite el guiado y confinamiento de la luz en su interior. Su utilidad va más allá del ámbito de la investigación científica y actualmente cuentan con aplicaciones en medicina y en la industria textil o la cosmética. Y digo yo, ¿y cómo pudieron los romanos fabricar ese tipo de cristales? Por lo que cuentas, parece necesaria tecnología de precisión para obtenerlo. Y así es, solo es que en este caso la diosa Fortuna nos ha sonreído y, sin pretenderlo, el tiempo y las condiciones ambientales en las que se ha conservado ese vidrio, que en sus orígenes fue una copa, han permitido que parte del silicio que contenía se combinase con los minerales de la arcilla en la que estaba enterrado, dando lugar a capas alternas de composición diferente y, por tanto, pues con distinto índice de refracción, o lo que es lo mismo, dando lugar a un cristal fotónico, un material con un gran potencial tecnológico. Me parece increíble la influencia que han tenido los romanos en la época que les siguieron. Fíjate tú, hasta la nanotecnología. Pues muy chula la noticia, Alicia. ¿Con qué seguimos? Pues mira, seguimos en modo tecnológico, o por lo menos hablando de materias primas clave para la tecnología. Y es que en Noruega han encontrado una roca enorme de fosfatos, vanadio y titanio, sustancias fundamentales en la fabricación de fertilizantes, baterías, placas solares y componentes de la industria aeronáutica e incluso armamentística. ¿Has dicho una roca enorme? Uh-huh. Enorme, pero ¿cómo de enorme? Pues lo suficientemente enorme como para abastecer las necesidades de estos minerales durante 50 años. La estimación es de unos 70.000 millones de toneladas de fosfatos. Pues vaya, sí, sí que parece grande, ¿eh? Exactamente, ¿verdad? Este hecho sitúa a Noruega en el primer puesto mundial en cuanto a las reservas de fosfatos se refiere, tras Marruecos y China. Este tema del control de materias primas, Alicia, de interés tecnológico, es trending topic, ¿no?, últimamente. Pues sí, sí, está muy de moda. De hecho, muchos países están estudiando sus posibles yacimientos y reactivando su industria minera, porque conseguir estas materias primas está cada vez más complicado entre la guerra de Ucrania y las tensiones entre China y Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Sí, Donald, es verdad que en este tema tú has hecho todo lo posible. Eso hay que concedértelo. Pero oye una cosa, que los fosfatos se emplean para fabricar fertilizantes, lo sé, bueno, lo sabemos, pero también tienen uso en la tecnología. Pues sí, sí, también los tienen. Fíjate que concretamente en la fabricación de baterías para coches eléctricos, pues intervienen, y además también en paneles solares, en chips. Por otro lado, añadir al acero un pequeño porcentaje de vanadio le confiere unas excepcionales propiedades. Era, de hecho, el secreto del acero de Damasco, con el que se fabricaban las cimitarras de los guerreros musulmanes que se enfrentaban a los cruzados. Hoy en día, y junto con el titanio y el aluminio, se emplea en la industria aeroespacial, pero también en electrónica, en la industria química y, bueno, en un montón de sitios. Vaya, pues por lo que vemos, han encontrado un filón del que van a sacar muchísimo provecho. Totalmente. Pero mira, el provecho, tú sabes, Manolo, que no solo tiene por qué ser económico, ¿eh? Ya sabes que también puede haber provecho cultural, como por ejemplo el que sacamos cuando nos enfrascamos en la lectura de un buen libro. Lo que me lleva a la tercera noticia. Pues sí, es verdad. Pero no vamos a descubrir nada nuevo si decimos que leer genera múltiples beneficios. Pues sí, es por todo conocido que leer es un gran ejercicio mental que mejora la concentración, la capacidad de comprensión, la expresión escrita, divierte y además pues es un gran placer. Pues sí, a mí me encanta, desde luego. A mí leer me encanta. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas que más me gustan cuando voy a empezar a leer un libro? Bueno, a ver, aparte de la expectación del contenido, su olor. Me encanta, el olor de los libros me encanta. Ea, pues esa es precisamente la tercera noticia. Ya hemos descubierto a qué se debe el agradable olor que desprenden los libros. Sabemos todos, creo yo, que el papel se elabora a partir de pasta de celulosa, ¿verdad?, que se extrae de la madera. Sí, sí, la madera se trata para separar la celulosa de la lignina y la hemicelulosa, que no son indicadas para la fabricación de papel. Eso es exactamente como dice. Pero algunos aceites esenciales de la lignina permanecen con la celulosa y son precisamente los responsables del olor característico del papel. Además, con el paso del tiempo y su exposición al oxígeno atmosférico, estos compuestos se oxidan, lo que puede potenciar su olor. Uh-huh. Ya sabes, querido oyente, que en otros programas hemos hablado del poder evocador que tienen determinados olores que nos pueden hacer llevar a nuestra infancia o incluso traernos recuerdos de ratos agradables dedicados, en este caso, como no, a la lectura. Es cierto. Además, que es que cada cual tenemos nuestro lugar favorito de lectura, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser una cómoda butaca, sí, la cama, sí, o bueno, ya sabéis. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Como sabéis, querida audiencia, en esta sección cada semana recordamos a un científico o científica cuya labor nos parece digna de elogio. La aportación de nuestra protagonista de esta semana, sin embargo, pues no le debió parecerle lo mismo al comité encargado de otorgar el Premio Nobel de Química de 1944, ya que la obviaron completamente. Vaya, después explicaremos ese episodio con más detalle. Y es que un 27 de octubre, pero de 1968, fallecía en Cambridge la madre de la energía nuclear, Lise Meitner. Empecemos por el principio. Elise Meitner nació en Viena en noviembre de 1878, siendo la tercera de los 8 hijos de Philip y Edwin. Sí, sí, lo estás escuchando, querido oyente, como la lechuza de Harry Potter, Meitner. La suya era una familia judía acomodada, aunque Lise recibió una educación cristiana protestante, religión que profesaría a partir de 1908, momento en el cual sustituiría su nombre original, Elise, por Lise. El padre incentivó a todos sus hijos hacia el estudio. Desde muy temprana edad, Lise ya mostraba predilección por las matemáticas y la física. Como era habitual en esa época, no le resultó nada fácil acceder a la universidad al ser una mujer. A pesar de ello, en 5 años estudió la carrera de física y se doctoró en esta disciplina científica, siendo la segunda mujer que obtenía el título de doctora por la Universidad de Viena. Su primera intención fue trabajar con Marie Curie en París, pero su petición fue denegada, así que se fue a Berlín para asistir a las clases de Max Planck, que aunque se oponía al acceso de las mujeres a la universidad, pues a Lise se lo permitió, algo vería en ella. Por las tardes colaboraba con el Instituto de Física Experimental, lugar en el que comenzó a trabajar con Otto Hahn. Juntos descubrieron el protactinio, pero Lise se vio obligada a salir de Alemania en 1938 al ser de origen judío. Tras una fuga de película en la que intervinieron varios de los físicos más notables del siglo XX, Lise se establece en Suecia, donde a veces la visitaba su sobrino Otto Frisch, físico como ella. Juntos interpretarán teóricamente los resultados experimentales que Hahn y Strassmann habían obtenido al bombardear uranio con neutrones. Pero digo yo que es mejor que, en vez de seguir hablando, viajemos al día en el que Lise y su sobrino están tratando de encontrar esa explicación, que por el momento se les resiste. Para ello, nada mejor que poner en marcha nuestra máquina del tiempo. ¿A qué te parece planazo, Alicia? Me parece una idea fantástica. Esta máquina, desde luego, amortiza sobradamente los plazos que pagamos por ella. Nos situamos en una agradable tarde de diciembre de 1938, en la bonita y coqueta localidad de Kungälv, cubierta, cual estampa navideña, de nieve hasta la altura de 2 renos y medio. Con todo ello, Lise Meitner y su sobrino, que viene de visita por Navidad, se encuentran muy afanados en la mesa de cocina mientras teorizan sobre los resultados experimentales que le ha mandado su colega Otto Hahn. Otto, sobrino, mira, me escribió tu tocayo Otto Hahn desde Berlín, comentándome que al bombardear uranio con neutrones les aparecen sustancias que han identificado como bario y krypton. ¡Uy, libertante! ¿Bario y krypton? ¿De verdad? ¿Vos el contentas comen? ¿De dónde has sacado esos datos? Seguro que se han equivocado en la identificación. Si te digo la verdad, no tengo ni idea, pero tendría que repasar los datos porque por la física que conozco no se pueden explicar. Y en cuanto a equivocarse, pues no creo. Tu tocayo es un químico súper responsable en su trabajo. ¡Consontante! Seguro que volvían del Oktoberfest. Esos resultados parecen sacados de un libro de alquimia. ¿No será que el uranio se transforma de alguna forma? Nein, querido sobrino Otto, nein. Tal y como lo describes, es físicamente imposible. ¿Qué relación va a tener el bario con el uranio? ¿Más se parece un huevo a una castaña? ¡Nunca, lieventante! Le damos una vueltecilla a la idea. Claro, estamos saturados. Hablando de huevo, it's been hungry. Vamos, que estoy desmayado. ¿Te parece que hagamos tu famosa receta del Zitronenkuchen? ¿Cocinar con todos los cálculos que tenemos que hacer? Bueno, va, venga. Nos puede servir para volver con más energía al trabajo. Anda, pásame Mel a Milch, que vamos a preparar la masa del kuchen. Aquí la tiene. Siguiendo con nuestro problema, ¿no será de chilke las impurezas del material de partida? Es imposible. Las cantidades obtenidas son demasiado elevadas para ser impurezas. Además, en la descripción del proceso incluían una etapa de purificación del uranio. Anda, pásame el bote de azúcar y no me distraiga. No vaya a ser que se me olvide algún ingrediente y luego no haya quien se coma el citrón en kuchen. Por cierto, pásame también el citrón. Toma, lieventante. Mira que tengo hambre y ese pastel va tomando cuerpo. Pero no dejo de darle vuelta a esos sorprendentes resultados. Hagamos un recuento que me tienes mareada con tanta charla física. Harina, leche, azúcar, limón. Falta la mantequilla y los huevos. Coge el bol, casca un par de huevos y mientras yo me pongo a fundir la mantequilla, que con este frío estará hecha un ladrillo. Otto, obediente, pero con la cabeza en otros lares, más físicos teóricos, se pone a cascar los huevos sobre el bol. En ese preciso momento le viene la inspiración sobre el posible proceso que describiría el experimento de su tocayo. ¡Lisa, Lisa! ¡Tante! ¡Lo tengo! Muy bien que lo tengas. Pásame la varilla que casi tenemos el pastel. ¡Nen, nen! ¡Que tengo Deisolum! La solución al experimento de Han. La clave está en los huevos. ¿Todavía sigues con eso en la cabeza? ¡Ay, qué es, qué duro, eh! ¿Qué tendrán que ver los huevos con el uranio? Mucho, porque el uranio se fragmenta, cual huevo, cuando se golpea con neutrones, de forma que aparecen elementos más ligeros como el bario y el criptón. ¡Claro! Eso explicaría incluso los datos de energía del proceso. ¡Qué luminaria idea tuvimos al hacer la elaboración del Kuchen! Anda, coge la pala y ve despejando la puerta de nieve, que mientras yo le voy a escribir nuestro hallazgo a Otto Hahn y que tenemos que mandarle la carta sin demora esta misma tarde. Otto, obediente, aunque fastidiado porque sigue con muchísima hambre, se pone a dar palazo y a limpiar la puerta de entrada. ¿Qué digo yo? ¿No podían esperar la comunicación de su hallazgo hasta después de la merienda? ¡Ajú! Para que luego digan que la vida de un científico no es sacrifica ni nada. Lise Meitner y su sobrino Otto Robert Fritsch introdujeron el término de fisión nuclear, abriendo la puerta para el empleo de los núcleos de los elementos pesados como fuente de energía gracias a la reacción en cadena que esta transformación produce. Sin embargo, el primer uso que se le dio a esta fuente de energía no fue el que Lise hubiera deseado. Efectivamente, al ser invitada a participar en el proyecto Manhattan, Lise fue la única científica que declinó dicha invitación, ya que no creía que la ciencia debiera emplearse para fines bélicos. Cuando Otto Hahn publicó los resultados de esta investigación, no puso a Meitner como autora del artículo, ya que al ser de origen judío, temían que eso pudiera acarrear problemas con el régimen nazi. Este hecho provocó que el Comité Nobel concediera su galardón de 1944 únicamente a Hahn, obviando la decisiva intervención de Meitner en este hallazgo. Lise Meitner, sin embargo, recibió muchos otros honores, algunos en vida, como el prestigioso premio Enrico Fermi o la medalla Max Planck. En 1997 se le dio el nombre de Meitnerio al elemento 109 de la tabla periódica en su honor. Lise Meitner falleció en Inglaterra en 1968. Siempre fue muy crítica con el uso de la energía nuclear para fines bélicos. Su epitafio, compuesto por su querido sobrino Otto Fritsch, resume a la perfección cómo era nuestra protagonista de la efeméride de hoy. Y dice así, Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. ¡Chimpón! Se acabó. Seguimos, querido oyente, en esta onda de sorprenderte con la segunda temporada de Ciencia Radiante. Y hoy comienza una colaboración muy especial, la del hombre que sabía demasiado. Manolo, desde luego nos tienes en vilo a la audiencia y a mí con tanta sorpresa. Sí, sí. Pero es que es verdad que todas son tan agradables que no puedo hacer nada más que alegrarme. Además, hoy estamos tan bien acompañados por un colega y amigo, un experto interplanetario en lo suyo. Y no estoy exagerando, que ya os iréis dando cuenta. Y creo que lo mejor es presentarlo bien. Así que hoy vamos a enlazar esta presentación con el hecho de que hace una semana se otorgaron los Ig Nobel en una ceremonia celebrada normalmente en la prestigiosa Universidad de Harvard, pero que este año se realizó en el MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, ambos en Boston. As President of the United States, I will always put America first. A ver, Donald, otra vez. ¿Qué es esto de interrumpir en una presentación que iba a ser tan bien presentada? En fin, Manolo, a mí me encantan los Ig Nobel. Unos Nobel alternativos, un poco gamberro, como nuestro programa, que premian investigaciones publicadas en revistas serias, logros, avances que nos hacen reír primero y luego pensar, como afirman sus creadores. Este año han destacado, entre otros, un estudio sobre el sexo de las anchoas, elaborado por investigadores españoles, y otro sobre la afición que tienen los geólogos a chupar las rocas. Una afición que siempre me ha parecido cuanto menos curiosa, la verdad. Si es que hay cada geólogo por ahí suelto. Bueno, retomando esa parafilia. ¿Pero qué estáis hablando? Otro que interrumpe. Rafael, no se puede estar siempre al quite, ¿eh? Para su tranquilidad, véase la película Kiki, El amor se hace, donde uno de los personajes tiene una fantasía con árboles y los abraza porque le ponen... Vamos, que le ponen. ¿Soy yo, Alicia, o esta presentación se está yendo por otro cerro? Sí, me parece a mí que nos estamos desviando. Sí, sí. Nuestro nuevo colaborador podemos presentarlo como un científico que tiene una declaradísima parafilia. Bueno, es rocofílico, le pone eso de abrazar y dar pico a las rocas y, bueno, a sus derivados los suelos. Y es que tenemos el inmenso placer de que colabore en nuestro programa el gran Vidal Barrón, catedrático de edafología de la Universidad de Córdoba, quien se ha atrevido a empezar esta colaboración confesando públicamente de su especial parafilia. Bienvenido a esta tu sección. Vidal, tu público está expectante. Hoy nos visita el hombre que sabe demasiado. Muchísimas gracias, querida Alicia y Manolo, un follower. Con toda seguridad, estáis creando muy elevadas expectativas sobre mí. Yo creo que pero no. No podía discutiros nada, ni siquiera en esta presentación, ya que estaba loquísimo por participar en el programa radiofónico más canalla de la divulgación científica. Muchas gracias. Pero lo primero que quiero dejar claro es que soy bastante limitado y que me voy a centrar en algunos de los temas que más conozco, por aquello que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muy bien dicho. Pues sí, os voy a hablar de mi pasión desenfrenada, los suelos, que, como diría nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, conocemos mejor el movimiento de los cuerpos celestes que el suelo que pisamos y nos alimenta. Pero remontémonos de verdad, Manolo y Alicia, a tiempos de María Castaña. Vidal, Vidal, a ver, no se te ocurrirá abrir la caja de Pandora de mis queridos griegos, ¿eh? Que tú, que eres follower, ya sabes que le tengo echado el ojo a Aristóteles, el denominado mejor científico y filósofo de la antigüedad. Lo sé, querido amigo Manuel. Ya veo tus fobias. Pero es verdad que para los sabios griegos, varios siglos antes de Jesucristo, el suelo que pisamos recibía el nombre de pedón, y de ahí el nombre de pedología, para los franceses pedologie, para referirse a la disciplina que estudia los suelos. Por razones obvias, a los científicos del suelo aquí en España resulta muy comprometido decir que somos pedólogos. Bueno, y peor aún, a ver cómo justificamos nuestra parafilia por los suelos, la pedofilia. Uy, uy, uy, Vidal, cuidado que te metes en un jardín. Mira que estamos en horario protegido y no se puede hablar de determinadas cosas. Lo de pedos no. Muy graciosilla, Alicia. Bueno, afortunadamente también es herencia de los griegos el término edafología, el estudio del edafun, la parte de la superficie de la tierra donde crecen las plantas. No me digáis que queda menos escatológico y más intrigante decir que soy edafólogo. El término edafos fue acuñado por primera vez por el sabio griego Teofrastos, discípulo de Platón, Aristóteles y Demócrito, que, como sabéis, fueron, entre otros, los que sugirieron que la naturaleza, el todo, estaba constituida por cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra, el suelo. Uy, uy, uy, esa teoría molona me suena muchísimo. Creo que también conectaba con la teoría de los cuatro humores. Así que, Vidal, me la voy a apuntar para hablarlo en nuestra querida sección de Pamplina Científica. Uy, uy, perdona la interrupción, Vidal. No seguirás hablando de griegos, ¿no? Tranquilo, tranquilo, Manuel. Que ya hemos llegado a Roma, a los sabios romanos. Y como buen follower de tu programa, de vuestro programa, creo que no tienes fobias con estos compañeros. Y es que los sabios romanos, de los que hoy también hemos tratado, nos dejaron un legado edafológico considerable. Seguro que a algún oyente gaditano le suena Lucio Junio Moderato Columela, contemporáneo de Jesucristo, por lo tanto hace 2000 años estamos hablando, y también de nuestro paisano, el Lucio Aneo Séneca. Ave Cavil, que llegan los romanos. Ave Vicia, a ver si confiamos. El Columela, que, como reza la inscripción en una estatua que tiene en la parte vieja de Cádiz, sí, justo, por donde se celebran los carnavales, donde quizá más de uno ha brindado con él en inolvidables fiestas. Bien, es considerado como el príncipe de los escritores de agricultura. En uno de sus 12 libros de agricultura, describió la importancia de los suelos, sin duda claves en estas tierras arcillosas y feraces de nuestra campiña andaluza. Me imagino hace 2000 años al Columela y a su amiguete el Séneca, nuestro paisano, debatiendo sobre la capacidad agrícola de estos suelos. Vidal, eso tendría que ser un debate científico de la mayor altura de la época. Qué pena que no hubiera registro de esa charla divulgativa. Pues sí, efectivamente, querida Alicia. Y sobre todo, parece mentira que ya hace tanto tiempo ya se conocía la importancia de la fertilización orgánica de los suelos, con estiércol de vaca, la caca de la vaca. Columela dedica un capítulo a comentar que los suelos no envejecen ni se fatigan si se estercolan. Hoy, 2000 años después, nos hemos inventado nombres para esto. Agricultura ecológica, agricultura sostenible o lo último, agricultura regenerativa. La verdad, no descubrimos más que palabras. Si es que tienes toda la razón, Vidal. Si es que siempre se dice que está todo inventado. Habría que hacer una revisión de los clásicos. Bueno, algunos, solo los científicos. De los romanos. Bueno, acabo aquí mi pequeño homenaje a mis predecesores, mis precursores edafólogos. Y no olvido a otro imprescindible, también andaluz, sevillano. En este caso, ya del siglo XII, me refiero al almohade Ibn al-Aban, también conocido como el doctor Abu Zakaria Yahya. En el primer párrafo del primer capítulo de su primer libro de agricultura dice: el primer grado o principio de la agricultura es el conocimiento de las tierras, de los suelos, y saber distinguir cuál es de buena y cuál de inferior calidad. Quien no supiere esto ha perdido el juicio y merece el nombre de ignorante. Ahí lo dejo. Hasta el mes que viene. Ay, tenemos que esperar todo un mes. Se nos va a hacer larguísimo, Manolo. Sí, yo creo que sí. Pues nada, Vidal, te esperamos mucho más que con los brazos abiertos, ávidos de saber más sobre el hombre que sabía demasiado. Pero si te parece, te invito a que sigas con nosotros, que vamos a lanzar a la audiencia un misterio a resolver. Así que, Javi, dale a la careta de quién soy. Y lo es, y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Llegamos a uno de nuestros puntos favoritos del programa, aquel en la que te proponemos un reto para que hagas de detective y averigües de qué persona o persona cuya aportación ha sido importantísima para la ciencia hablamos. Pero como siempre, antes de proponer un nuevo reto, tenemos pendiente resolver el que ya te habíamos planteado anteriormente. Seguro que con los datos que te ofrecimos en el último ¿Quién soy? Has podido averiguarlo por ti mismo. Comentábamos que era una mujer, astrónoma y una de las llamadas, seguramente con algo de sorna, calculadoras de Harvard. O también el harén de Pickering. Ese era el respeto que se tenía a la labor científica de aquel grupo de mujeres en su época. Vaya tela. Una mujer con aportaciones importantísimas para la comprensión del universo y de las reglas que hacen de él un entorno fascinante. Dimos como dato clave que fue la descubridora de la relación que existe entre el brillo y el periodo de variación de las estrellas variables o cefeidas. Esta relación ha servido para poder calcular la distancia entre los distintos objetos astronómicos. Hablamos, como no, de la gran astrónoma Henrietta Swan-Leavitt, de la cual dimos algunos datos, pero que si quieres conocer más, querido oyente, busca más eventos de su biografía. Seguro que te sorprenderá. Pero digo yo que tenemos que plantear un nuevo reto que nos ayude a bucear entre los hitos de la vida de algún personaje. Así que, Alicia, ¿qué planteas a nuestra audiencia? Pues mira, hoy traemos un científico y tecnólogo patrio, aquí compatriota nuestro, nacido en Murcia, pionero en muchos aspectos, puntero en la aeronáutica. Nuestro personaje oculto fue no solo un magnífico ingeniero y no un menos notable aviador, sino que llegó incluso a ser político, ya que obtuvo un escaño a diputado a Cortes por su ciudad, si bien no mostró gran interés por esa labor parlamentaria. Sin entrar en discusiones políticas ni ideologías, asuntos que no nos competen en un programa científico, un hito muy recordado en su corta carrera fue el de ser asesor para la adquisición del avión de pasajeros de Havilland DH-89, Dragon Rapid, el avión que sirvió para que el general Francisco Franco volara desde Canarias a Tetuán, una acción que, como sabemos, fue el detonante de la sublevación militar, el posterior golpe de Estado y la guerra civil. Como bien has comentado, Alicia, una corta carrera la de nuestro personaje oculto, ya que el 9 de diciembre de 1936, contando solamente 41 años de edad, muere en un accidente aéreo en un despegue en el aeropuerto de Croydon, en Londres. La pista definitiva es que estamos hablando del inventor del autogiro, un ingenio precursor del actual helicóptero. El autogiro dio su primer garbeo aéreo en 1917, recorriendo 200 metros, para un año después realizar el primer vuelo documentado entre aeródromos. Concretamente fue de Getafe a Cuatro Vientos. Si sabes de quién te hablamos, no dudes en contactar con nosotros a través del correo del programa, ya sabes, cienciaradiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia, todo junto y en minúscula, .org. Vaya, otro programa más y más redondito, bien empaquetado, no ha podido quedar, ¿que sí, Alicia? Totalmente redondito, sí. Así que es menester de ir bajando el telón. Bueno, o mejor dicho, el volumen del micrófono, porque sí, con todo lo que te hemos contado, acaba por hoy. No os pongáis así, que en una semana volvemos, que soy no sentido. Ya sabes, Ciencia Radiante, tu espacio radiofónico que te conecta y de qué manera más divulgativa y amena a tu entorno y los misterios científicos de la naturaleza. Ya sabes que en nuestros deseos finales te pedimos pocas cosillas, pero sobre todo que investigues, te intereses y te sorprendas por las maravillas de la naturaleza, sus leyes y todo eso que llamamos el conocimiento científico, que seguro que te va a servir muchísimo en tu día a día. Y si te convence nuestra idea didáctica, comparte, porque la ciencia siempre será más ciencia ciudadana si es compartida. Totalmente de acuerdo contigo, Alicia, como siempre. Para finalizar, esperamos oírnos en futuribles programas que vendrán, como siempre sabes, cargados de esos ingredientes tan molones. Humor, divulgación, anécdotas, sorpresas, vamos, el típico corte didáctico de la divulgación científica. Mientras llegamos a ese momento, nos despedimos con nuestro ya clásico adiós. Adiós. Agur. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.